Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar un poquitín lo que íbamos haciendo la semana pasada sobre el curso. Haremos un poquitín de teórica y luego iremos otra vez a estos cuerpos sutiles y después también a unos diagramas del cosmos que se mueven y que ayudan muchísimo a entender. Más que palabras, ayuda muchísimo más los dibujos. Bien, la teosofía nos da una guía hacia la búsqueda de la verdad. Teosofía y verdad es algo transparente dentro de nuestra enseñanza, en lo que debemos nosotros de identificarnos plenamente y darnos cuenta del auténtico mensaje que intenta comunicar al ser interno y divino de cada uno de nosotros. Y si mantenemos nosotros esta búsqueda, siempre estará viva. Y las cuatro ideas básicas que la señora Blavatsky diera a un grupo de estudiantes de la doctrina secreta en aquella época en Londres, les dio unos pequeños aforismos, unas ideas básicas que eran las siguientes, que están aquí escritas. A. La unidad fundamental de toda existencia. La unidad fundamental de toda existencia. Solo hay un ser con dos aspectos, más y menos. Espíritu, materia. Conciencia, sustancia. La segunda idea, la B, no hay materia muerta. Aún el más diminuto átomo está vivo. Y C, el hombre es el microcosmos. Todo el universo está reflejado en él. Y D, como es arriba, así es abajo. Este es un poquitín el proceso de estas cuatro ideas fundamentales que Madame Blavatsky presentó a los estudiantes de doctrina secreta en Londres, en la logia Blavatsky, que se llamaba. Esto es durante, lo dejaremos aquí un rato y lo vais copiando, porque son unas ideas que son básicas y que funcionan muy bien. Hemos dicho lo que es arriba es abajo, pero también podéis decir lo que es interno, así es lo externo, como es lo grande, así es lo pequeño, nada está dentro, nada está fuera, nada es grande, nada es pequeño, nada es superior, nada es inferior en la economía divina. O sea, son las mismas frases dichas de otra manera. La teosofía es esa divina... ¿Molesto? A ver, me pongo un poco para aquí. ¿Lo veis bien ahora? Sí, ahí perfecto. ¿Sí? Gracias. La teosofía es esa divina sabiduría que se expresa... Sí, se puede apagar. Eso. Que se expresa en esas leyes invariables y eternas. Ya de tiempo en tiempo ella ha sido reexpuesta y siempre en el transcurso de los años sus concepciones se van tergiversando, es decir, se entienden mal, por lo tanto se van tergiversando por los hombres, que la convierten en distintas y numerosas creencias que se van al mismo tiempo dogmatizando y desfigurándose, convirtiéndose en las múltiples doctrinas religiosas de las organizaciones que llevan el nombre de religiosas. Es decir, la teosofía no es una religión. Y no obstante, en muchos centros hacen de la teosofía una religión. Pero la teosofía nos dice, no hay religión más elevada, no hay religión más elevada que la verdad. Los teósofos son buscadores de la verdad. No se entretienen en lo que es la religión. La religión las estudia con el fin de llegar a comprender verdades ocultas dentro de las mismas religiones, verdades desfiguradas a través de los dogmatismos que la misma religión da a entender como dogma de fe, pero en realidad son simbolismos ocultos del macrocosmos que no deben de ser personalizados, porque lo que es arriba es abajo, se mantiene ahí dentro en cada uno de nosotros bajo un punto de vista intuitivo. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, porque nosotros tenemos un lenguaje, tenemos un pensamiento mediante el cual nos comunicamos, pero a su debido tiempo y a no mucho tardar, aunque pasen algunos miles de años, pero no son nada ante la eternidad, no a mucho tardar, un nuevo sentido aflorará en el común de toda la humanidad. Y ese nuevo sentido es trascendente, totalmente abstracto, porque es la verdadera y auténtica intuición que aflorará en el común de la humanidad. Y esto es importante, porque hoy día las personas creen que conocen algo de lo que es la intuición, y no conocen nada de lo que es la intuición. A pesar que digan, es que he tenido una intuición. En su origen sí, es una intuición, pero cuando lo llega a captar, ya no es una intuición. Es una verdad auténtica que se ha mezclado mediante los subplanos de la mente, mediante los subplanos del mundo emocional, y nos llega en forma de presentimiento, pero no sabemos qué es. Y se tratará de que la humanidad entera vaya desprendiéndose de esa polución mental del mundo exterior y de esa polución emocional que no permite que la auténtica verdad del espíritu mediante la intuición, que es sabiduría, pueda alcanzar nuestro entendimiento. Y eso es fruto de la evolución. Pues bien, el próximo sentido, en la próxima ronda, esta intuición, esta realidad de comunicación interna, pues irá aflorando en el común de toda la humanidad. Y esto es importante porque se van desarrollando paulatinamente aspectos en los cuales todavía no hemos llegado nunca a imaginar que puedan existir. Existen todavía otros sentidos que aflorará a su debido tiempo, pero antes que ese tiene que ser el de la intuición, y finalmente vendrá el de la voluntad espiritual en la séptima ronda. Séptima ronda, el final de nuestra cadena evolutiva como humanidad. Y esto es importante, porque estamos viviendo la cadena de evolución humana. Y esa cadena de evolución humana hemos recorrido la mitad. Esa mitad que hemos recorrido ha sido el descendente. Y la mitad que nos falta recorrer es el ascendente. Con lo cual los cambios van a ser extraordinarios y asombrosos. Es decir, que lo que hoy comprendemos y entendemos, eso será despejado totalmente de nuestro ambiente, digamos, mental brillante, intelecto brillante y de conciencia divina. Eso será totalmente descartado, porque todo nuestro intelecto está repleto de toda la información que el mundo nos está ofreciendo. Y en esta segunda parte, precisamente, debemos de ir desaprendiendo todo lo que el mundo nos ha dado, porque entramos en un nuevo mundo en que todo lo aprendido aquí no tiene entrada. ¿Se entiende, verdad? Porque entramos en un nuevo mundo, y ese nuevo mundo es el mundo espiritual. Y solamente nos falta muy poco para entrar en ese mundo espiritual. Nos falta recorrer conscientemente tres subplanos de la mente. Tres subplanos. Hemos recorrido cuatro de la mente. Nos falta recorrer tres subplanos más y entraremos en un mundo que nunca hemos estado teniendo cuerpo físico. Y ese mundo es el mundo espiritual. Porque hay un mundo personal, un mundo de materia, y a partir de este punto de materia hacia abajo también parte hacia el espíritu. Con lo cual, hemos de irnos preparando con una disposición de renuncia a todo lo que hoy mueve nuestro corazoncito y nuestra mente. Claro que va a ser difícil, pero bueno, las encarnaciones van a ir pasando y en cada encarnación iremos dejando cosas para incorporar otras, porque en realidad hemos de vaciar la mente de todos los contenidos objetivos que hoy la llenan. Y para llenarlo de lo otro es lo subjetivo, lo abstracto y lo divino, hemos de vaciar la vieja mente. A esa mente, un teósofo antiguo que aquí nos daba conferencias y que algunos conocéis como el señor Torra, él decía que la mente es un cajón desastre. Porque, ¿qué es lo que ocurre el sastre cuando llegan las 6 de la tarde? La mesa está llena de botones, hilos, agujas de todo el día. Y entonces, como no tiene tiempo para ordenar cada cosa, coge todo lo que hay en la mesa y lo pone en el cajón. Y en ese cajón hay de todo. En nuestra mente, como cajón desastre, hay de todo. Cosas buenas, menos buenas y cosas que no son nada buenas. O sea, hay de todas estas cosas. Y se trata de uno reflexionar sobre lo que hay aquí. Y si nos damos cuenta que hay cosas que deben de ser desalojadas, pues hay que empezar en un momento u otro. Es verdad que nos cuesta mucho desalojar cosas de la mente, porque la mente es también la azotea, el granero, la parte alta de la casa, la guardilla, la azotea, sí. El almacén, el desván, la parte alta de la casa, allí van todos los trastos que no queremos ver. A ese mueble, pues mira, me lo quito, nos vamos a poner este y este lo ponemos arriba al desván. Y el desván está cargado de cosas, hasta que llega un momento que ya no entra nada más. Y hemos estado guardando toda la vida una serie de cosas en el desván y finalmente decimos, hay que limpiar el desván. Y entonces bajamos todo al desván, bajamos todo a la plaza y allá lo queman todo. El día de San Juan se queman todas las cosas que no se quieren. Y las hemos estado guardando, ¿para qué tanto tiempo? Entonces en la mente ocurre lo mismo. ¿Para qué guardar tantas cosas en la mente si no las utilizamos? En primer lugar, no las utilizamos. Y hay que, para dar paso a otro tipo de conocimiento divino, hay que empezar a vaciarlo. Porque ahora nuestra mente es como una esponja. Pero una esponja mojada. Y una esponja mojada no absorbe nada. ¿Verdad? Lo que está ahí, pero como que está tan mojada, no absorbe nada. Y hay que estrujar la esponja, hay que estrujar la mente para que la esponja vuelva a absorber nuevamente. Y estrujar la mente, es decir, sacarle todo aquello que le sobra a la mente. Y entonces la mente vuelve a estar fresca y absorbente y absorbe aquellas cosas que hasta aquel momento nunca han entrado en su interior, ese mundo divino, espiritual, porque vamos cambiando, aunque no lo creáis, porque os veis todos los días y todos los días os despertáis, pensáis que estáis igual que estabais el día anterior. No, vamos cambiando de día en día, todo va cambiando, pero no nos damos cuenta de ello. Solamente nos damos cuenta que han habido ciertos cambios en nuestra naturaleza humana cuando han pasado varios años. Cuando hemos dejado de ser niño, cuando hemos dejado de ser adulto, adulto mayor, cuando hemos dejado de ser comerciante y cuando entramos en la jubilación, es cuando nos damos cuenta de todos estos grandes cambios que hemos realizado. Ani Besant, presidenta de la Sociedad Teosófica, habían señoras que se iban a verla muy disgustadas porque decían, señora Besant, mire usted, es que somos un grupo de meditadoras y meditamos todos los días y no vemos cambios en nuestra naturaleza. Y dice, hombre, pues claro que no los veis. Ay, ¿y por qué no los vemos? Porque todos los días estáis esperando cambios. No esperéis nada. si no esperéis nada, al cabo de un tiempo seguramente estableceréis cambios en vosotras que os llamarán la atención. Pero si todos los días estáis esperando cambios, nunca veréis ningún cambio. Dice, no se trata de meditar todos los días y estar dentro de la sociedad teosófica. Porque hay personas, dijo, que durante 40 años han estado dentro de la sociedad teosófica y entraron con una maleta. Y esa maleta la dejaron en la consigna. Y finalmente, al cabo de 40 años, se van a buscar la maleta, que es la consigna, que la maleta simboliza la mente, y al abrir la maleta se encuentran que la maleta está exactamente igual que cuando la dejaron, pero que es que además se ha acumulado una cantidad de polvo extraordinaria, una cantidad de polvo en la propia mente. Se trata de sacar y estrujar un esfuerzo titánico según nuestras propias posibilidades. Esto lo sabéis, en el mundo físico, si no hay esfuerzo, no hay desarrollos. ¿Pensáis que en el mundo espiritual no tienen que haber esfuerzos para que hayan desarrollos? En el mundo espiritual son titánicos esfuerzos, no para desarrollar espiritualmente, sino para desprendernos de todos aquellos aspectos que hoy enturbian nuestra mente, para que ésta pueda recepcionar algo del hombre nuevo. Y esto es lo importante, porque del hombre viejo tiene que surgir el hombre nuevo. De aquí surgirá, de vosotros, surgirá el hombre nuevo, el hombre divino, espiritual, el ser divino y eterno que sois dentro. Eso tendrá que aflorar algún día y en algún momento. Y eso de que está dentro de vosotros, que es divino y eterno, eso no puede jugar con las mismas armas que jugamos nosotros a nivel personal. No puede jugar, porque él es espiritual. No puede jugar con lo material. Es por eso que la teosofía es tan severa en este sentido, que te dice, no puedes servir a dos señores al mismo tiempo. O sirves a la teosofía, o sirves al mundo. Jesús decía, no puedes servir a dos señores al mismo tiempo, a la materia o a Dios o al diablo, decía, a Dios o al diablo. Es lo mismo, no puedes servir a la teosofía y al mundo al mismo tiempo. Si quieres profundizar, habrá que empezar por dejar ciertos aspectos materiales que tienen recogida tu mente, tus sentidos y toda tu naturaleza humana. Hay que irse desprendiendo paulatinamente. Es un gran esfuerzo, claro que es un gran esfuerzo, pero en el mundo material no cuesta un gran esfuerzo. Cuando queremos algo del mundo nos cuesta un gran esfuerzo, no tenemos posibilidades de tenerlo, y para tenerlo tenemos que hacer un gran esfuerzo. Pues esto es lo mismo. En alguna ocasión he dicho que el yo divino, el yo, el ser, cuando tiene que encarnar en el mundo físico, invierte un fragmento de su propia esencia en esa nueva personalidad que va a venir al mundo. Invierte. ¿Qué es lo que invierte? Sabiduría, no dinero. Invierte sabiduría, porque él es un conjunto repleto de sabiduría interior, porque es el fruto de cientos y cientos de vidas. Y todas las experiencias de estas cientos de vidas están recogidas en sí mismo. Y en cada existencia, solamente un pequeño fragmento de su esencia de vida es la que invierte en esa nueva personalidad. Porque el yo vuestro, que es el mismo, el mío, es sabio, omnisciente por naturaleza. Y sabe que en una nueva personalidad lo puede perder. Por eso solamente invierte un pequeño fragmento de su sabiduría. Porque si pierde, si la personalidad, en vez de ir hacia la derecha, se va hacia la izquierda, porque ya entendéis, el camino de la izquierda a la derecha, el de la derecha es el camino de la sabiduría, y el de la izquierda es el camino negativo, el que hace daño, la magia negra, las fuerzas tenebrosas del planeta, contra la evolución del mundo, o sea, todo ese proceso, ¿no? Entonces, o vas por un lado o vas por el otro. Y si es tendenciosa esta personalidad a irse hacia la izquierda, pues puede perder el ego su inversión. Y cuando se invierte algo, se quiere sacar unos réditos. Si invierte sabiduría, con esa sabiduría invertida, quiere recoger mayor sabiduría para sí mismo. Porque la caridad bien entendida, queridos hermanos, empieza por uno mismo. No penséis en cambiar a la gente. Pensad en cambiar vosotros mismos. Porque si cambiáis vosotros mismos, el mundo cambiará. Esto es una cosa que no puede fallar. Es un axioma de Krishnamurti, que él lo sacó de la Vedanta. Es un axioma vedantino. Y la Vedanta es la enseñanza de los grandes sabios que hasta ahora han ilustrado con sus enseñanzas a toda la humanidad. Bien. Por todo esto, la señora Blavatsky y el señor Henry Steele Olcott, al fundar la Sociedad Teosófica, hicieron un hincapié fundamental en que el único lazo que debía unir a los que ingresaran a la Sociedad Teosófica fuera precisamente el lazo de la fraternidad, que es el único objetivo, el primero al que se le comprometen los que a los que se comprometen los que ingresan a ella. Por tanto, los miembros de la Sociedad Teosófica no estamos unidos por ningún otro voto que no sea el de promover la fraternidad sin distinción de ninguna clase. Todos conocéis el primer objetivo. Un núcleo de fraternidad universal sin distinción de sexo, raza, religión, color. Con lo cual, esto es importante. A nivel humano, esto no se puede conseguir. Nunca conseguiréis a nivel humano esta fraternidad universal. Este primer principio hace que el estudiante profundice en el auténtico significado, que es el siguiente: interiorizarse en profundidad, descubrir la realidad de aquello que yo soy, y cuando descubra aquello que yo soy, soy uno con todos los demás. Esta es la auténtica fraternidad universal. Esto es lo primero que debemos de buscar, encontrarnos a nosotros mismos, y descubriremos qué es la fraternidad universal. A nivel humano nunca comprenderemos lo que es la fraternidad universal, porque siempre habrán preferencias de lo más cercano de nuestra familia: nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras hermanas, nuestros tíos, nuestras tías. Todo esto será lo primero. Y los demás, los demás tendrán su familia, diremos, no. Haremos lo mismo para aquel ser desconocido que está en Rusia y que no conocemos, como que aquel que está viviendo con nosotros durante toda la existencia. Esta es la fraternidad universal, porque es la fraternidad del ser. Este ser que mora dentro de vuestro corazón, este ser divino, es el ser divino de todos. Y no hay un ser divino para cada uno de nosotros, es un solo y único ser divino, que es la divinidad fragmentada en toda la humanidad. ¿Os dais cuenta? Porque vosotros ya conocéis, ya sabéis que se dice que solamente hay un Dios. Hablamos en sentido religioso, solamente hay un Dios. Un Dios, una vida, una unidad, un yoga. Solamente hay eso. Y eso corresponde a un Dios solo. En teosofía lo llamamos el inmanifestado, o Brahman el inmanifestado. Solamente hay eso. Y eso que está para toda la humanidad y para todas las humanidades, eso está en vuestro interior. Si esto nos conmueve, si hablamos del inmanifestado, que es lo más alto que nuestra mente puede llegar a imaginar, y no llegamos ni a su zapato, imaginándolo lo más alto que podamos imaginar, no llegamos a su zapato, porque nuestra mente no puede imaginar la realidad de aquello que estamos hablando. Si esto no lo comprendemos de esta manera, de que eso está dentro de nosotros, esto merece un total y absoluto respeto. Debemos de vivir para esta realidad. Es el momento. Y habéis hecho el descenso, todos, la humanidad, hemos hecho el descenso. Nos hemos hundido en la materia. Y ahora nos alejamos de la materia para entrar nuevamente a la fuente de la que hemos emanado. La fuente es gloriosa y es divina. Hemos perdido el control, hemos perdido el contacto con la fuente divina, porque nos hemos mezclado e identificado con el mundo material. ¿Esto se entiende? Pues esta es la realidad. Entonces, cómo podemos ser fraternales aquí en el mundo físico si no despertamos la conciencia de lo real y de lo auténtico? Aquello que es eterno, aquello que es igual a todos. Porque aquí se recita el mantra, oh vida oculta que vibras en cada átomo. Vida oculta que vibras en cada átomo. ¿Y qué es lo que vibra en cada átomo? El inmanifestado que se manifiesta en las distintas formas que estamos observando. En el ser humano, en el animal, en el vegetal, en el mineral. Se manifiesta en todos los reinos de la naturaleza. Que todo aquel que se sienta uno contigo, sepa que es también uno con todos los demás. Entonces la teosofía nos dice que el inmanifestado, Dios, la divinidad, el uno sin segundo, está crucificado dentro de la materia, con la posibilidad de solamente dos movimientos en el reino mineral: contracción, dilatación. Dos movimientos solamente tiene Dios en el reino mineral, porque es tan denso el reino mineral, tan caótico, está ahí, que solamente se experimenta mediante dos movimientos. Pero la vida que se experimenta durante estos dos movimientos llega a emanciparse de todo el proceso del reino mineral, y la vida, que es realmente lo que evoluciona, pasa al reino vegetal. Y en el reino vegetal la vida ya es muchísimo más rica, la vida ya se mueve, el matorral se mueve, el matorral hace flor, el matorral o el árbol hace fruto. La vida ya tiene una riqueza extraordinaria en el reino vegetal, pero todavía la vida precisa de más movimiento y pasa al reino mineral, pasa al reino animal. Y en el reino animal, el animal ya no está enraizado, el animal corre para arriba, para abajo, el animal se mueve, el animal ya tiene una pequeñísima mente instintiva como recuerdo, ya sabe que dónde tiene que esconder el hueso aquel que no es el momento de comerlo, comeré más tarde, y guarda el hueso para más tarde, y otras cosas que los mismos animales hacen por instinto. Y luego viene la individualización. Esta forma de vida se individualiza hacia el reino humano, y en el reino humano hay mayor riqueza de expresión, hay una mente, hay una conciencia que no existe en el reino animal. Conciencia. O sea que la vida va creciendo. Hay otro aforismo que dice: el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. A la vida, no a nadie en particular, a la vida. Y la vida es lo que hace el despertar de la conciencia. Y lo importante siempre para todos los estudiantes es ampliar nuestra conciencia. Ampliar nuestra conciencia es abarcarlo todo con el corazón, porque la conciencia surge del corazón. Y ahora nuestra conciencia se está manifestando en el plano físico, en el plano emocional y en el plano mental, pero no en el plano espiritual todavía. Llegaremos al plano espiritual a su debido tiempo. ¿Y cuál será? Podríamos decir, ¿cuál será su debido tiempo? El tiempo debido será en cuanto hayamos transformado la polaridad de nuestro carácter. Eso es lo fundamental. Nuestro carácter está construido con todas las cosas mentales, emocionales y físicas que nos envuelven a diario. Está construido con esto. Y nuestras experiencias siempre están manifestadas a través de aspectos mentales, emocionales y activos físicos. Se trata precisamente de ir cambiando el carácter, que dejemos de trabajar en una construcción de un carácter de tipo personal para iniciar una transformación de lo personal hacia lo divino y espiritual. Porque todo lo que hayamos construido en nuestro carácter, hemos de utilizarlo, porque es la esencia, energía y vida que hemos necesitado en el transcurso de toda la evolución hasta llegar al momento presente. Ahora tenemos un carácter, y ese carácter no lo hemos recibido en cuanto hemos nacido. Este carácter lo hemos ido construyendo vida tras vida. Y hoy día tenemos un carácter que responde a nuestra necesidad, la necesidad de buscar explicación a todas las cosas que nos inquietan. Queremos saber, queremos conocer, queremos plantearnos la situación, queremos entrar en un estado de conciencia superior al que hemos conquistado a este momento. Y siempre es el momento, el ahora siempre está presente. Y yo digo que hay que tener siempre una atención profunda a la atención. Si no hay una atención profunda a la atención, entonces no hay lugar para que nuestra mente se comprometa a concentrarse en aquellas ideas que nosotros desde el interior pensamos que deben de ser trabajadas. Uno de los grandes maestros de sabiduría que instruyó a nuestra fundadora, ella tuvo maestros de sabiduría. Madame Blavatsky era una persona única en aquella época que tenía unas facultades psíquicas lo suficientemente despiertas y se consideraba, a pesar del carácter que ella poseía, se consideraba lo mejor que había en aquel momento como enlace entre el mundo espiritual y el mundo físico. Pues uno de sus maestros escribió a uno de nuestros miembros en 1884, o sea que hace a unos cuantos días, ¿no? Escribió en 1884 lo siguiente: esforzaos por alcanzar la luz. Escribió: vosotros todos, bravos guerreros de la verdad, sin dejar el egoísmo penetrar en vuestras filas, porque es el inegoísmo solo el que abre bien las puertas y las ventanas del tabernáculo interior, pero que no las vuelve a cerrar. El inegoísmo, el altruismo, el servicio es lo que abre las puertas del tabernáculo interior, y una vez abiertas no las vuelve a cerrar, con lo cual habrá comunicación desde los puntos internos y podemos trabajar hacia los mundos externos porque la puerta está abierta. Bien, a ver si me acuerdo. ¿Qué tal que os lo hice un día? El yo superior, lo vamos a dibujar así, la puerta está cerrada. Este espejo simboliza la mente. La mente, el espejo. Y aquí estamos nosotros. Y estos son los sentidos. 1, 2, 3, 4, bueno, y otro por aquí. 5 sentidos. Estos 5 sentidos, evidentemente, están tocándonos constantemente, bombardeándonos, ¿eh? Los 5 sentidos externos nos están bombardeando. Y nosotros, desde aquí, estos sentidos van a la mente. Todos los sentidos van a la mente. Y la mente los vuelve a reflejar. Y entonces hay un toma y daca entre la mente y nuestros sentidos. Esto es lo que hay. Así funcionamos. Y el yo superior está aquí arriba. La puerta está cerrada. No hay contactos. Entonces, ¿cómo podemos abrir el contacto? En primer lugar, hay que poner orden en nuestros sentidos, que no estemos constantemente bombardeando a esta personalidad a través de los sentidos. Entonces, cuando los sentidos aflojan, estos contactos aflojan, esa puerta se abre. Y cuando la puerta se abre, la luz del yo divino entra hacia este espejo que es la mente, y de la mente hacia proyección de esa personalidad a través de los sentidos, porque los sentidos han cambiado la polaridad. En vez de ir hacia afuera, van hacia adentro. Los sentidos se van hacia adentro y existe un contacto directo. Por lo tanto, la puerta siempre está abierta. Hoy por hoy, nuestra puerta está cerrada. Por eso no hay contacto. De manera de explicarlo, ¿eh? No hay puertas. Pero cuando alcancemos este contacto divino, se abre la puerta. Tenemos el contacto divino con el yo superior y al mismo tiempo la puerta está abierta y esta personalidad entonces se transforma en un santo, en una santa mujer, en un santo varón, porque ha abrazado totalmente la espiritualidad. Ya no se alimenta por el callejón. Este es el camino callejón por donde nosotros andamos durante toda la vida. Ya andamos con la guía del yo superior, porque la guía del superior es el maestro. Este es el maestro. Este es el maestro, porque esto es lo que durante cientos y cientos de vidas se ha ido formando, y en una personalidad, en una de esas vidas, entrará en contacto. Y entonces este individuo encarnado habrá tenido la suerte que en esa vida determinada habrá entrado en contacto con el maestro. El maestro, que es al mismo tiempo el discípulo de un gran instructor al que llamamos nosotros maestro también. Pero el primer maestro que vais a encontrar dentro del mundo espiritual sois vosotros mismos. Porque vosotros mismos sois el fruto de cientos y cientos de encarnaciones. Cada uno de nosotros debe cumplir esto por sí mismo. Cada uno lo puede, si hace prueba de buena voluntad. Puede hacerlo si hace prueba de buena voluntad y perseverancia. Solamente se necesita, como decía Saturnino, un poco de ganas y nada más. Un poco de ganas y nada más. Si cada día hacemos un poquito, un poquito, un poquito y un poquito, dice, ese poquito es la gotita que agujereará el pedernal, decía. Esa gotita agujereará el pedernal. Si no estamos dispuestos a hacer esto, decía, es mejor que viváis la vida del mundo. Porque la teosofía estará siempre dispuesta a abriros la puerta. La teosofía es sabiduría divina, ¿eh? La teosofía no es la sociedad teosófica. La sociedad teosófica es una organización que se creó y se lanzó al mundo para dar a conocer una cosa nada más, que es la teosofía. Teosofía o sabiduría divina. O sea que la sociedad teosófica es una organización que lo que promulga es la teosofía, la da a conocer. Entonces, si nosotros de alguna manera nos damos cuenta de este proceso y queremos cumplir por nosotros mismos, tenemos que hacer esa prueba de buena voluntad y de perseverancia. Y automáticamente iremos comprendiendo paulatinamente estos conocimientos no accesibles o no tan accesibles a la mente objetiva. Porque los estudios teosóficos, si uno se esfuerza más o menos, pero más que menos, se va esforzando, entonces es cuando este sexto sentido que antes hemos hablado, este sexto sentido va despertando. Es un ejercicio de entrega y de trabajo. Bueno, vamos a dejar esta parte por aquí cerrada y ahora entramos a los dibujitos, pero quiero entrar en este dibujito de aquí, que esto nos ayudará a comprender cosas. A ver, este no, quiero poner otro primero. Quiero poner otro, esto lo quitamos, ¿no? Sí. Y quiero poner, a ver, ¿dónde está la mía? Está aquí. Clic, clic. Y ahora este clic, clic. Y ahora, ¿dónde estás, cariño? A ver. A ver. Esto está tan oscuro, ¿sí? Que no, no veo yo dónde está. El de la... ¿Está aquí? Sí. El de la membrana atómica. ¿Membrana atómica? ¿Está aquí? No sé. A ver. ¿Estaba en el doble etérico? Sí, igual no está aquí. A ver, vamos a ver. La membrana atómica, que son como corazones que se ligan unos a otros. No, no, de la membrana atómica. A ver, ponlo tú, mira, bueno, vamos a hablar un poco, porque estábamos también hablando sobre dibujos del doble etérico y quería dar un poquitín respuesta, pues a ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? No me acuerdo. ¿Tú? Sarisa. Sarisa. Sarisa quería saber un poco lo que era la membrana atómica. Pues vamos a hablar un poco de la membrana atómica, ¿eh? Pero vamos a tenerla, vamos a sacarla aquí al dibujo y vamos a quitar esto porque si no... Esto está copiado ya, ¿verdad? Sí. ¿Hay algo después? No. Ah, hoy qué bien. Hoy estamos libres. Estamos libres. Aquí no está. ¿Este? No, no, no. Está porque antes lo he encontrado yo. Uy, uy. Más muy rápido. Mira, mira, mira este, el que he dibujado hace un momento. Sí. Aquí, aquí tampoco está. Vamos más para arriba, a ver. Dale ahí. ¿Pero cómo puede ser que no, si antes lo he encontrado yo? A ver, pica este. Pues tendría que estar aquí. A ver, parte un poco. A ver, ¿qué te dice? Centro de la... Sí, describes el resguardo. Aquí, aquí, a ver. Ah, aquí, ahora se ve. ¿Eh? Sí. Bueno. Ahí. Aquí. Pues. ¿Dónde está esto? El láser. Ah, ahora, ahora. Bueno, la membrana atómica es una película hecha de átomos ultrarrimos que prácticamente se tocan. Aquí están un poco separados para que se vean que no se deben de tocar, pero casi se tocan, ¿no? Y tiene la particularidad que solamente puede pasar a través de ellos, nada más puede pasar a través de esto la fuerza vital ya que viene desde el astral, el centro de fuerza astral. Hay el centro de fuerza etérica, que es, está en la superficie, que recibe la energía séptuple del centro de fuerza astral. Y el centro de fuerza astral hace de puente entre el etérico y el cuerpo mental. Bien, entonces este escudo es saturado de una forma especial de fuerza vital o prana también al mismo tiempo. Y no permite que pasen las energías nocivas del bajo mundo astral, pasen al cuerpo físico. Es decir, que todo lo negativo del astral no puede pasar hacia el físico, porque hay grandes entidades negativas en el mundo astral. Hay ¿Qué no ves? ¿Ves o no ves? No, pero tú tranquilo, no pasa nada. Pues de más bien. Vente más para aquí. No, no. ¿Quieres unas gafas? No. Bien. Entonces, hay entidades del mundo astral que necesitan comunicarse con el mundo físico. Pero hay esa tela, esa membrana atómica que no permite que esto suceda. Porque estas bajas entidades del mundo astral lo que quieren es absorber la vitalidad del ser humano viviente, porque ellos carecen de vitalidad. Se les llaman sombras, se les llaman lobos, se les llaman cascarones, se les llaman entidades del bajo ultramundo, ¿sabes qué se llaman? Ultramundo, entidades grotescas que lo que hacen es absorber la vitalidad. Y esto es lo que defiende a todo nuestro cuerpo físico. Esto es lo que defiende a todo nuestro cuerpo físico. Entonces hay una cosa que es muy importante. Esta tela protectora o membrana atómica protectora puede ser agrietada por un choque emocional. Un choque emocional, un temor enorme o un ataque de ira. Un ataque de ira, un temor enorme, o bien un choque emocional puede rasgar, se puede rasgar esa tela atómica. Y si esto se rasga, las entidades de este inframundo astral entran en contacto con esa personalidad. Y esa personalidad se vuelve loco. Empieza a oír voces, empieza a sentirse que no es él, empieza a sentir que es dirigido por deseos y pasiones bajas y morbosas, es decir, que empieza a asustarse, ¿no? Porque se ha rasgado. ¿Y por qué se rasga? ¿Por qué se rasga esa Naisón? Esto tendría que estar más separado. ¿Por qué se rasga? Pues puede rasgarse muy bien por el abuso del alcohol. Por el abuso del alcohol, esa tela atómica se puede rasgar. Se puede beber, pero por el abuso del alcohol, y en personas con muy poco, porque esto ha sido rasgado en otras existencias, entonces con poco o mucho esto se puede rasgar. Y el alcohol, ¿qué es lo que hace? El alcohol trae malas consecuencias para el cuerpo físico, porque los vapores del alcohol circulan al revés de las agujas del reloj. Las agujas del reloj van de izquierda hacia derecha y los vapores de alcohol van de derecha a izquierda, y lo que hace es frenar las energías primordiales, primarias y secundarias, con lo cual está ralentizando la función del vórtice de energía llamado chakra. Lo está ralentizando, y entonces hay una mala salud por parte de este individuo, además de las voces, los timbres y las cosas que oye. También la droga, el narco, nar, narcótico y el tabaco, el gran abuso, no digo yo unos cigarrillos, pero gran abuso de tabaco, pues también puede agrietar. ¿Por qué la agrieta? Porque esta... Ahí son. Hombre, vamos a ver. Aquí. Porque estos átomos, ellos tienen vida, se mueven, ¿eh? Porque tienen vida los átomos. Pero estos vapores del tabaco y estos vapores del alcohol, cuando pasan al etérico, lo que hacen es endurece lo que es la membrana atómica, y entonces es cuando se rasga. Y cuando esto se rasga, podemos ver que es aquella persona que vemos en la calle que está hablando mirando al cielo. Habéis encontrado más de uno, ¿verdad? El delirium tremens viene provocado por esto. Delirium tremens viene provocado por esto. Porque se les ha agrietado y entonces se discuten y se pelean. No ves a nadie. Tú no ves a nadie, pero él sí los ve. Y el que lo vea no quiere decir que esto es una facultad espiritual, no. Ha roto precisamente esa cadena que lo va a conducir al mundo espiritual. Entonces, esa tela membrana atómica es muy importante de mantenerla siempre en perfecto estado, para que no se agriete. Porque también el despertar prematuro de la energía de Kundalini también la puede rasgar. ¿Por qué el despertar prematuro? Porque cuando se busca el poder, el Kundalini es poder. Poder sobre todo lo que te rodea. Entonces, cuando se busca el poder, se está forzando de tal manera que también la tela protectora también se puede agrietar. Y entonces el individuo es juguete de las circunstancias. Y esto... También se puede romper el someterse a un desenvolvimiento psíquico, como puede ser el de dentro de la línea espiritista. Sabéis que dentro de las líneas espiritistas hay ciertos individuos a los cuales llaman médiums. Médiums, que quiere decir mediador entre un mundo y otro mundo. Y a estos que los pretenden desenvolver les llaman máquinas. ¿Lo habéis oído hablar alguna vez? Les llaman máquinas. Es una máquina, ese ser humano, porque él no tiene la conciencia en lo que está haciendo. Porque hay dos clases de mediunidad, y esto lo explica también el doble etérico, lo tenéis que leer. Hay dos clases de mediunidad. Hay la pasiva y la activa. La pasiva es aquella en que el individuo es desplazado por una entidad del mundo astral, y esta entidad del mundo astral ocupa el cuerpo del individuo. Y el individuo no se entera porque es pasivo. Él no tiene la conciencia despierta. Y esta es la mediunidad pasiva. Aquel que no recuerda en absoluto nada de lo que ha pasado mientras estaba en trance. Y la mediunidad activa es aquella en que el individuo tiene siempre sus 5 y 6 sentido despierto totalmente, y puede parar cualquier tipo de entidad que quiera manifestarse a través de su cuerpo físico, mental y emocional, si él sabe, si él percibe que el ambiente que trae es nocivo. Solamente admite aquellos ambientes constructivos y positivos. Por ejemplo, Madame Blavatsky era una médium activa, consciente en todo momento de lo que pasa a través de ella. Otra, dentro de la sociedad teosófica, Mabel Collins, la que escribe este libro que se llama Luz en el Sendero. Ella también es una médium, un instrumento activo y consciente en todo momento. Mabel Collins, de todas maneras, no era quien escribió el libro, porque Mabel Collins es un seudónimo. Todas las obras que veréis firmadas por Mabel Collins es un seudónimo, porque quien escribió el libro era una alemana que se llamaba no sé cuántos Koch. Me acuerdo del Koch, porque el gallo en francés se llama un Koch. bueno, pues me acuerdo del Koch. Entonces, me acuerdo del nombre de ella, que es una alemana, Koch, que ella firmaba siempre con un seudónimo, que es Mabel Collins. Era una persona que se había realizado a sí mismo, había entrado en contacto con la realidad del yo, y quien escribe es el yo, y la máquina es su mano. Es decir, que la puerta está abierta. ¿Recordáis eso que antes os he dicho? Que cuando la puerta se abre, ya no se cierra. Por lo tanto, siempre es el yo divino que a través de esa personalidad hace estos trabajos. Y Madame Blavatsky también escribe otro libro que se llama La voz del silencio, que también lo conocéis, y también está escrito bajo este punto de vista oculto. O sea, es muy importante mantener siempre el cuerpo físico en buena salud y intentar tener un poquitín controladas esas tendencias que son las que van a dañar, son las que van a dañar nuestra mente y nuestra conciencia física. Porque dice la función, hasta aquí, la función, ¿veis? Función del resguardo, impedir que las influencias astrales penetren prematuramente en la conciencia física. Debemos de mantener siempre esto con muchísimo cuidado. Esta es la función de esa membrana atómica que está entre lo que es el cuerpo etérico y el cuerpo astral. Es por eso se la dibuja en el centro. Esto es lo que es la membrana atómica, que no se conoce mucho, pero es importante tenerlo siempre en cuenta, porque hay cosas que la dañan. Un susto la puede dañar. Un ataque de ira la puede dañar, la puede rasgar. Un ataque de ira es tremendo. Ahora veremos aquí en estos nuevos dibujos, ahora veremos, a ver si nos da tiempo, lo que es un ataque de ira. Sí. No sé si lo has dicho, a lo mejor lo he dicho. Sí, sí, sí. ¿Dónde se sitúa esa membrana? ¿Dónde la podemos situar? Es lo que te digo, entre el cuerpo físico y el cuerpo astral. Etérico. Sí, pero es que el cuerpo físico, el etérico es cuerpo físico. Este cuerpo, esto es el cuerpo físico denso. Y el etérico está a dos dedos, a dos dedos. Pero el doble etérico pertenece al cuerpo físico. Y la membrana atómica está entre el doble etérico y el cuerpo astral. Entre medio de los dos, para que las influencias astrales no pasen prematuramente al cuerpo. Ah, mira, ya lo tiene este. Más rápido que yo. Bueno. Los cuerpos sutiles. Esto está hecho en la Sociedad Teosófica de Nadiar en 1999. Mira qué bien. Ahí tenemos el ser humano. Interpretación de los colores. Venga. Devoción con afecto. ¿Qué pasa? Hombre, lo que es que no veía la señora. Ah, hombre, lo del chaval. Más. Hombre, lo más. Ya está, sí. Ahí. El hombre invisible. Ahora las grandes fuerzas lo han hecho visible nuevamente. Bien. Hay que apretar una de esto, ¿no? Bueno, veis que ha aparecido aquí lo que es un color, un corazoncito, devoción con afecto. Lo tengo que beber. Eso, aquí. Elevada espiritualidad, el azul, el amarillo, elevado intelecto. Así esperéis un poquitín, podréis ubicar los colores por donde están, por donde se colocan en vuestra naturaleza. Porque hay colores que están más desarrollados en vosotros unos que otros, ¿eh? Y se irá viendo en el proceso. Elevado intelecto, amor desinteresado, este rosado, adaptabilidad, el verde, simpatía también el verde. El verde es simpatía, adaptabilidad, es uno de los colores de la naturaleza. El miedo, el orgullo, sensualidad, en las partes más bajas, en egoísmo, ira. ¿Recordáis cuando se ha hablado de la ira? Esto puede perforar la tela atómica. Y ahora aquí tenemos el cuerpo astral en calma, una persona en calma, como vosotros. Estáis en calma, estáis tranquilos. Los colores se han ido colocando cada uno en su sitio porque el individuo está en calma. El amarillo, que es el intelecto hacia arriba, y todo se está por franjas más o menos, ¿ves? Siempre está por franjas así, más o menos, y los colores más limpios en la parte alta, y los colores más groseros en la parte baja, o más sucios, ¿eh? Pero esto es el cuerpo astral en calma y tranquilo. Un cuerpo astral en un ataque de ira intensa. Mirad cómo está el cuerpo astral, es una tormenta. Una teósofa que ya murió hace muchísimos años, clarividente, ella decía que los ataques de ira eran los que producían más miedo a nivel clarividente, porque dice, son relámpagos, no hay truenos, pero dice, son relámpagos continuamente que se cruzan, dice, es algo que produce miedo el verlo, ¿eh? Y esta es una persona en un ataque de ira. Y en un ataque de ira uno puede crear una úlcera en un momento determinado. Esto puede ocurrir. Porque eso es una tormenta lo que ocurre en el cuerpo astral. Por eso el cuerpo astral tiene que estar tranquilo, si es posible. Porque el cuerpo astral responde a cualquier tipo de sentimiento, emoción o deseo. Aquí tenemos impresión de terror, un susto profundo. El hombre se elimina a sí mismo, ya no es nadie, no hay control, ya solamente está perdido en el miedo, no piensa. Emanación de afecto en el cuerpo astral, es una emanación de afecto, es un estímulo de afección hacia alguien o hacia algo, todo este tono. Prácticamente el hombre casi está diluido dentro, porque el cuerpo astral es el doble del cuerpo físico, pero en el estado evolutivo en que nos hallamos nosotros los seres humanos en la actualidad, nuestro cuerpo astral es un ovoide que no tiene forma, pero tenemos que ir construyendo nuestro cuerpo astral, y el cuerpo astral tendrá que coger la forma de nuestro cuerpo físico, evidentemente más ampliada. Ahora es una masa amorfa de colores, porque todavía no tenemos autodominio de nuestras emociones, ni de nuestros sentimientos, ni de nuestros deseos. No tenemos dominio. Y esto hay que aceptarlo. Yo lo acepto, yo no lo tengo. Por lo tanto, supongo que todo el mundo debe pensarlo en ello. Aquí tenemos depresión profunda, una persona depresiva. ¿Veis cómo está encerrada? Está prisionera. No se puede expresar hacia el mundo exterior. Está prisionera. Fijaros cómo está. Mira, está prisionera, está encerrada. No puede hacer nada. No es dueña de sí misma. Ahora, una irritación, un mal humor, una contradicción, no aceptan lo que yo digo, irritación. Esto es lo que hay en nuestro cuerpo astral, una serie de gotitas que parece que caigan, es irritación por parte de aquella persona. Estos son fotos, estos son imágenes clarividentes que les han hecho el dibujo, porque no se puede fotografiar esto, ¿eh? Hoy día todavía no existe una máquina fotográfica para el mundo astral, pero el clarividente pues ha hecho un dibujo, ¿eh? Y entonces así lo ve. estos dibujos están hechos por Leadbeater. ¿Habéis oído hablar de Leadbeater? Aquí tenemos pasiones en el hombre de promedio. Está mal escrito. Promedio. Es promedio, ¿no? Promedio, que decís, está mal escrito. Entonces, las pasiones en hombre promedio tienen algunas pasiones por la parte más baja, ¿veis? Por la parte más baja, tiene ciertas irritaciones, digámosle así, con necesidades ocultas, pero están ahí. Y entonces estos colores están siempre ahí presentes, y arriba veis que no hay color amarillo, todo es transparente, no hay colores elevados, no hay colores en elevados, porque todos los colores se los come las necesidades bajas, Kundalini a Capoban. Pues no, hay que elevarlas hacia arriba, o sea, pasiones en el hombre de promedio. Nosotros estamos por encima del hombre de promedio, ¿no? Claro que sí, hombre. Ahí vamos. Bueno, aquí ya, fijaros bien, ¿cómo cambia? El cuerpo mental de un hombre evolucionado. Aquí, mirad a la parte alta. A la parte alta, veis que hay como una especie de corona. Ese hombre evolucionado se está preparando para entrar en los mundos internos. ¿Veis la parte de arriba? Hay poca polución en la parte baja. Ya tiene un dominio sobre la parte más grosera de procreadores, la parte procreadora. La parte más grosera se está diluyendo, ¿la veis por aquí? Y que ya le está dando color en la parte ya más elevada, el cuerpo mental de un hombre ya que está evolucionando, que está despierto, Y aquí encontramos el cuerpo causal de un hombre evolucionado. El cuerpo causal sabéis que es la morada del alma, con lo cual estamos viendo que el colorido y la grandeza de lo que es el aura en un hombre evolucionado es muy superior a las que hemos visto hasta ahora, y además tiene unos reflejos de luz que se extienden en el cuerpo causal, que es la morada del alma, es donde el yo real se encuentra. Cuerpo causal, cuando yo digo que se encuentra aquí, es que es realmente cuerpo físico, doble etérico, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, todo esto está ahí, todo está aquí, pero nada más vemos el físico. Es como si aquí dentro yo le pongo, hay agua, le pongo arena, le pongo aire, le pongo gas, todo está ahí mezclado, y un cuerpo no se molesta al otro, entonces eso está ahí. Y ahora veremos el otro. Mirad el cuerpo causal de un adepto. El cuerpo causal de un adepto, fijaros el adepto y fijaros el cuerpo causal. Se dice que el diámetro que va de aquí hasta aquí de un cuerpo causal tiene un radio de 5 kilómetros, y todo lo que crece bajo el influjo de esta aura causal del adepto está bautizado por la pureza de vida del adepto. Y es por eso que dicen en Teosofía que si quieres abrazar la santidad, busca por compañero un santo, un adepto. Porque lo que está bajo esa influencia queda afectado, ¿no? Mientras estás bajo esta influencia, estás bien, porque estás bajo la influencia de un adepto. No hay muchos adeptos repartidos. Se hablan que por Europa hay unos 90 y tantos adeptos repartidos por toda Europa. Están. Tampoco se dan a conocer. Nadie lo sabe. Pero tú sí sabes que cuando te encuentras a gusto con alguien, no quiere decir que sea un adepto, pero puede ser una persona medianamente evolucionada como las que hemos visto. Entonces su manera de pensar, su manera de sentir y su manera de actuar es completamente distinta. la del común de la humanidad. Hemos visto la evolución de un hombre común. Bien, ya se acaba. Ahora vamos a por el otro. ¿Tenemos tiempo? Cadenas y rondas. Cadenas. No, planos. Este. Es bonito verlo así, ¿verdad? Sí. Ayuda más a. Estos dibujos que vamos a ver ahora, los tenemos fijos también de otra manera, que están más claros que estos, pero estos, como están en movimiento, pues parece que nos gusten más, pero en realidad los que tenemos parados están más claros porque los hemos engrandecido al mismo tiempo, Bueno, aquí tenéis lo manifestado y lo inmanifestado, lo que antes estábamos hablando, electricidad, positivo, negativo, potencia y una bombilla, porque del positivo y del negativo sale, claro, y entonces de la infinitud espíritu y materia, ¿qué es lo que va a surgir? Con ciencia. En realidad, lo que hemos de trabajar nosotros no es nada más ni nada menos que conciencia. Esto. No hemos de desarrollar nada. ¿Ves que aquí no habla ni de, no te habla ni de cuerpo físico, ni de cuerpo astral, ni de cuerpo mental, ni de cuerpo causal, ni de cuerpo búdico, ni de cuerpo? No te habla nada de estos cuerpos, porque son cuerpos, son vehículos. Y aquí, ¿de qué es lo que se trata? De despertar la conciencia. Porque estos vehículos que he dicho son vehículos de conciencia. Por lo tanto, es la conciencia lo importante. Esa conciencia es lo que surge del contacto entre espíritu, lo elevado, y la materia, lo de abajo. Esto es muy interesante. Otros. Los tres canales creadores. La Divina Trinidad, materia raíz, espíritu raíz, conciencia divina. Energía más materia en la primera emanación. Son siete tipos de materia, porque a la primera emanación se crean los grandes planos de la naturaleza. Por eso digo que nosotros lo tenemos mejor dibujado. Mejor dibujado porque se ven los planos de la materia. Entonces crea los siete grandes planos de materia. Después es la evolución material. Viene la segunda emanación. La segunda emanación, vida, proceso, y también las siete modalidades, siete reinos de vida. Evolución biológica. Y finalmente la tercera emanación, espíritu, alma. Los siete rayos. En este caso, estos siete rayos es lo que podemos llamar nosotros jerarquía creadora. Nuestra jerarquía creadora. Y a partir de aquí surgiría un nuevo logos. A partir de aquí surgiría un nuevo logos en descenso hacia el logos solar. Este simboliza el logos cósmico. Perdón, ¿qué quiere decir materia raíz, espíritu raíz? Espíritu raíz es la raíz de donde todo surge. El origen. La raíz de donde del inmanifestado. Todo esto que sale surge de algún punto. Entonces se le llama la raíz de donde surge. Aquí veis las tres emanaciones de nuevo. Primer aspecto del logos, arriba. Primer aspecto del logos, logos solar. El segundo aspecto y el tercer aspecto. El tercer aspecto es lo que en el logos solar llamamos el Espíritu Santo. O también llamamos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí el primer aspecto aparece una circunferencia con un punto. Todo esto es oscuro y el punto es un punto de luz que emerge. Y ese punto de luz se va hacia las extremidades y veis, y divide. Porque la divinidad es todo esto, pero se manifiesta en tres aspectos, primero, segundo y tercer aspecto. Y entonces en este plano es el plano divino y luego el plano de Adi. Y ahora vendrá también el plano monádico, el plano monádico o Anupadaka. Y a partir de aquí, entonces surgen ya los grandes planos de la naturaleza, ellos mismos, plano átmico, nirvánico, plano búdico, intuicional, plano mental, plano astral o emocional y plano físico. Se construyen. Los otros son construidos por la misma deidad. Pero esta es la primera emanación. Segunda emanación es vida y forma. Es en el descenso. ¿Os acordáis que he dicho que hemos hecho el descenso? La vida del segundo logos ha hecho el descenso. Y ahora estamos en el ascenso. ¿Veis que estamos? Ya no tenemos por qué imbuirnos ya dentro de la materia. Estamos saliendo de esta materia. Y recibimos, esto es el estado de evolución humano. Estamos en este punto. Y en ese punto hemos recibido el bautismo de la tercera emanación, que es conciencia. Aquí no lo pone, por eso no está bien. Tendría que ponerla. Muy bien. Tendría que poner que esa tercera emanación trae la conciencia a la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Y es la posibilidad de despertar una conciencia autodeterminada por uno mismo. Este también está muy bien. Los siete reinos. Primer reino elemental, segundo reino elemental, tercera esencia elemental o reino elemental, físico, reino mineral, asciende, reino vegetal, la vida, porque estos hablamos de los grandes planos de la naturaleza, reino animal, reino humano y superhumano. Fijaros que el proceso, todo el proceso de nuestra evolución sigue ese mismo proyecto, el descenso de la esencia monádica, que somos la mónada. El descenso de la esencia monádica tiene que pasar por la primera esencia elemental, la segunda esencia elemental y la tercera esencia elemental. La esencia elemental es la parte de deseo a la que damos cabida como seres humanos. La esencia elemental se desarrolla y crece mediante el descenso hacia la materia, y la esencia elemental entra en contacto con el ser humano porque el ser humano, mediante la necesidad del deseo, la pasión y todo esto, canaliza la esencia elemental de deseo y entonces lo hace descender hacia la materia más rápidamente que la esencia elemental pueda descender por sí misma. ¿Sí? A través del ser humano desciende más rápidamente. Pero a nosotros no nos interesa la esencia elemental. Nosotros no nos interesa descender hacia abajo. La esencia elemental desciende. Nosotros lo que queremos es ascender. Y si queremos ascender, hemos de eliminar de nuestra vida toda esencia elemental, que es la vida del deseo, de la pasión, el orgullo y todas estas cosas. Ya hablaremos después más detenidamente de todas estas cosas. La evolución de la vida. ¿Veis? Mirad, el alma grupal, la esencia elemental está en el punto más denso, está aquí, porque la esencia elemental alimenta el alma grupal mineral. Del alma grupal mineral, la vida asciende a la vegetal. Una vez realizado el proceso, asciende al animal. Y del animal asciende hacia las almas individualizadas. Y aquí vemos como el alma grupal de, y reino vegetal surgen de los invertebrados y el hombre de los vertebrados. Del reino animal, el hombre a los vertebrados hacia el alma individualizada. No sé si después hay el del alma individualizada, que es más bonito, pero tampoco está bien hecho. Lo tenemos mejor hecho en nuestros dibujos. Almas grupales. Mónada. Átomo permanente. Atma, Buddhi, Manas. Esta es la triada inferior. Esto es lo que se llama el rayo de la mónada. Atma, Buddhi, Manas. Continuamos. La envoltura mental de un alma grupal. Continuamos. Los tres átomos permanentes inferiores. Aquí tenemos, por un lado, los átomos permanentes superiores y aquí tenemos los átomos permanentes inferiores, pero no hay ser humano. Los átomos permanentes inferiores están ahora en un alma grupal inferior, que es la de, aquí hay la envoltura astral y aquí vemos la envoltura etérica y ahora vemos el átomo permanente físico activo en el cuerpo etérico de una piedra, de una roca. Por eso veis arriba alma grupal mineral. Y ahora continuamos. Vemos cuerpo astral, alma grupal vegetal, en la que en el mundo vegetal hay dos átomos que ya están activos, pero no está activo el mental. El mental está en estado latente. Están activos el vegetal y el mineral. Y continuamos, están en el alma grupal animal. Ahora entraremos en el alma grupal animal. ¿Veis? En el alma grupal mental, alma grupal animal, hay el cuerpo mental despierto, el cuerpo astral despierto y el cuerpo etérico despierto en un animal. Con lo cual, la triada inferior está activa en la forma de un animal, no importa cuál. Los átomos permanentes están en todas las formas animales que podamos nosotros concebir, en todas, porque nuestros átomos permanentes también han estado. Y continuamos. Variedad matizada del alma grupal, porque un alma grupal no solamente tiene una unidad dentro, una triada inferior, las tiene a miles. Cada alma grupal tiene a miles de almas grupales, de triadas inferiores. Aquí han puesto pues 3 y 2, 5 y una 6. ¿Y qué es lo que hace esta alma grupal? Tiene varias vidas que vuelve nuevamente a esta alma grupal y cada vez se va alejando hasta que finalmente esta alma grupal se subdivide en otra. Y entonces vemos que un alma grupal que aparece ya con menos triadas inferiores. A medida que se va dividiendo el alma grupal, va habiendo cada vez menos triadas inferiores en su interior, hasta que finalmente solamente hay una. Y cuando hay una es cuando viene la individualización. Aquí también la constitución del ser humano, la mónada, triada superior, después triada inferior, el yo, atma, buddhi, manas, esto es la triada superior, y ahora aquí nos encontramos con el cuerpo causal y cuerpo mental, el amarillo, y doble etérico y el cuerpo físico denso. Ahí tenemos un nombre completo, pero lo hemos ido construyendo de arriba para abajo, no de abajo para arriba, que lo hemos ido construyendo de arriba para abajo. Siempre se construye de la fuente hacia abajo. Estos tres átomos permanentes que vemos aquí, estos tres de aquí abajo, es lo que llamamos la personalidad. ¿Veis aquí? Estos tres configuran la personalidad. Y aquí viene la individualización. Nosotros lo tenemos mejor también. Más claro. Os lo enseñaré otro día. Hoy lo miramos así. La individualización. Primera etapa. ¿Veis aquí? Primera etapa. Segunda etapa. Tercera etapa. Aquí tenemos la mónada y espíritu e intuición, es decir, atma y buddhi. Alma grupal, tenemos el manas muy abajo, en el mental inferior, porque están todavía en el animal doméstico. Aquí alma grupal, ese triángulo que veis aquí, ese triángulo simboliza lo que es el alma grupal. Y vemos que hay un acercamiento en relación a este. Aquí tenemos un animal doméstico. Este sería un animal, esto está equivocado, esto sería un animal salvaje. Esto sería un animal doméstico, que ya está más cercana, el manas está más cercano ya al buddhi. Y en el tercero, el hombre primitivo, porque el hombre cuando se individualiza no está como estáis vosotros y como estoy yo, sino que es un salvaje, es un hombre primitivo. Y aquí podemos asistir como que en la... ¡Ay, ay, ay! Lo he borrado. Bueno, habéis visto que con la... Bueno, no, puedo ir otra vez, ¿no? Sí. Aquí. ¿Veis aquí lo que es el alma grupal, lo que es este triángulo? Lo que es este triángulo ha sido absorbido por el átomo permanente, y de este átomo permanente, veis aquí las líneas, lo que ha hecho, ha reconvertido ese triángulo en lo que se llamará, o lo que será, la morada del alma durante toda la evolución humana, porque dura lo que es la evolución humana, el cuerpo causal. Lo tenemos siempre durante la evolución humana. Cuando la hemos terminado, la evolución humana, esto desaparece, ¿eh? Bueno, pero aquí ya se ha individualizado, por lo tanto aquí encontramos el hombre primitivo. Es posible que el animal doméstico se haya individualizado y siga teniendo todavía una forma animal, porque se tiene que individualizar estando vivo físicamente, y entonces es un animal muy inteligente como animal, a pesar de ser ya un salvaje. No tiene la forma humana, pero ya tiene la predisposición para una encarnación como ser humano, ¿eh? Muerte, renacimiento causal, mental, astral, etérico. También en los dibujos lo tenemos más bien terminado. Aquí no está muy claro, pero bueno, lo seguiremos. Aquí tenemos el hombre físico, tenemos el astral, tenemos el mental y tenemos el causal. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un hombre completo, con todos sus vehículos de conciencia activos, que están ahí. Pero llega un momento que, bueno, el cuerpo físico muere. Ha desaparecido el físico, aquí ya no está. Solamente queda él, que finalmente, que lo único que queda de cada encarnación son los átomos permanentes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La conciencia pasa al astral y está viviendo su vida astral. Por lo tanto, está en la personalidad todavía. No ha cambiado su vida, lo único que ha perdido es el cuerpo físico. Es como, mira, me he quitado los calcetines y voy sin calcetines, pero yo continúo moviéndome y andando, pero no ando en el físico, ando en el astral, vivo en el astral, o sea, vivo en la personalidad astralmente. Pero llega un momento en que el astral también se termina y muere, se ha acabado, se ha muerto el cuerpo astral, y el átomo permanente está ahí en estado... ¿Cómo? Latente. Claro. ¿Veis que aquí, en el causal, todo está vivo? y aquí está latente. Y la vida pasa al reino mental y ocurre lo mismo, llega un momento que el cuerpo mental también muere y aquí vemos los tres átomos permanentes en estado latente. Pero en realidad, cuando la muerte física ocurre, el átomo permanente se coloca aquí. Y aquí se ha quedado abajo, se lo han dejado. El movimiento tendría que haber subido hasta aquí. Cuando el cuerpo astral muere, el átomo permanente también asciende aquí. Y cuando el cuerpo mental muere, también el átomo permanente asciende aquí. Y los tres átomos permanentes están dentro del cuerpo causal en estado latente. Y ahí puede estar, pues, los años que hagan falta. Porque, ¿qué es lo que hace aquí? Digerir las experiencias constructivas y positivas que el individuo ha logrado en esta encarnación que ha terminado. Y luego, pues, viene el momento de reencarnar nuevamente. ¡Bruf! Un estremecimiento de energía sobre de sí mismo lanza los átomos permanentes. Primero uno, y se forma el cuerpo causal, el cuerpo mental, pero uno, Luego, una vez construido, lanza el otro y forma el cuerpo astral, y finalmente lanza el físico. Se activa uno, se crea el cuerpo, se lanza otro, se crea el cuerpo, y aquí ya es distinto. Se lanza y nace una nueva criatura. Porque aquí ya entran, no lo hablaremos hoy porque es muy tarde, pero los factores en el plano físico cambian, son distintos. Pero hay una interrelación entre los ángeles constructores y la relación de hombre-mujer. Hay una estrechísima relación en este sentido, que es muy interesante. ¿Hay más? ¿Tenemos tiempo aún? ¿Tenéis prisa? No, prisa no, pero que... Son dibujos, no penséis. La ley del karma. Bueno, vamos rápido. La vida pasada. Acciones serviciales crean un buen ambiente. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Acciones serviciales, buen ambiente. Acciones dañinas, mal ambiente. Aquí uno ya tiene que saber lo que tiene que hacer. Deseos y aspiraciones crean capacidades. Pensamientos sostenidos crean carácter. Esto es fundamental para todos nosotros. Crear carácter. No hay que ser débil de carácter. Hay que ser fuerte, aunque no respondamos a una armonía. Es igual. Hay que, ya la transformaremos. Lo rudo lo transformaremos en sutil y en buen carácter. Los éxitos crean entusiasmo. Experiencias crean sabiduría. Y experiencias dolorosas crean consciencia. O sea que si tenéis experiencias dolorosas, con toda seguridad la conciencia se abrirá. Si solamente hay experiencias maravillosas, la conciencia no se abre tanto como con las experiencias dolorosas. Voluntad de servir nos da o nos crea espiritualidad. Otra de karma. ¿Cómo opera el karma? Los señores del karma lipikas. Estos señores son los lipikas, los de barajas. Pensamientos, sentimientos y acciones del pasado arquetipo valentía, habilidad, oído musical, Inga Girard, temperamento psíquico, cerebro matemático, factores de capacidad, etc. Control de los cuerpos por el yo. Cuerpo mental, cuerpo astral. Y arriba dice, la esencia elemental es absorbida y más tarde es expulsada por el cuerpo mental y astral de la misma manera que el cuerpo físico procesa el alimento. Estos cuerpos serán arrastrados hacia abajo si se permite que los elementales sean los que controlen en lugar de que sea el yo. Veis que antes os lo he dicho, que los elementales, la esencia elemental, lo que tiende es descender, y utiliza el ser humano para descender más rápidamente. Pero el ser humano no le interesa en absoluto descender, porque el ser humano que quiere es controlar y no ser controlado. El yo, el jivatma, a través de su cuerpo causal, debiera controlar los cuerpos mental y astral, impulsándolos hacia arriba. No dice nada de extraño, es lo que siempre decimos aquí, El yo, el jivatma, es el yo, es el yo real. A través de su cuerpo causal, debería controlar los cuerpos mental y astral. Los debemos de controlar, impulsándolos hacia arriba y no hacia abajo. Ya habéis visto los colores, cómo se ensucian. Bueno, este no vale la pena ponerlo, porque esto es la distribución de las... Bueno, ya que estás. Los chakras. Vamos a poner que se haga rápido. Cuerpo físico. O sea, el cuerpo físico, Kundalini, el 1. Después, prana, el 2, que es el del bazo. Recordáis que el del bazo es el que recepciona el prana. El 3, emociones inferiores, el del ombligo. Emociones elevadas, el corazón. Cuerpos mentales, mente pensamiento concreto, el 5. Mente abstracta, el 6. El entrecejo. Y cuerpo causal, el 7, el más elevado. La sangre, órganos sexuales, sistema nervioso. Bueno, esto es toda la distribución. Aún hay más. Caray. Hay muchos, ¿eh? No, son muchos. Ah, este es muy bonito. Vamos a pasar rápido y lo miramos después. Bueno, aquí. De la edad de 1 a los 7 años, vitalidad, preparación de la etapa final. De los 7 a los 14, emociones y religión. De los 14 a los 21, mente, estudio. De los 21 a los 28, amor, casamiento. De los 28 a los 35, voluntad, periodo de los más grandes intereses materiales. De los 35 a los 40, de los 42 a los 49, camaradería o divorcio. De los 49 a los 56, sabiduría o mente estrecha, una de las dos. De los 56 a los 67, compasión o rigidez emocional. Y... amigos, de los 63 a los 70, recapitulación o segunda infancia. Yo estoy en la segunda infancia. Claro, porque ya pasamos los 70, pasados y pasados, pues estamos ya en la segunda infancia, pero no jugamos con solo el 70. ¿Cómo? Tipos de temperamentos humanos. Bueno, aquí, a ver, ¿dónde os encontráis vosotros? Vamos a hacerlo rápido. Ya ni veo. Aquí es para que nos demos cuenta que tenemos distintas opiniones. Porque hay el carácter del ejecutivo, el carácter del filósofo, el carácter del dramático, el carácter científico, el ritualístico, el devocional y el afectuoso. Entonces vemos que cada uno es distinto. Es decir, que no todas las cosas que vemos las vemos igual. No todas las cosas que escuchamos las escuchamos igual. Porque el ejecutivo es magnético o dramático. El filósofo es sintético, analítico, artístico, humanitario. El dramático, dramático, actor, devoto, mártir, filosófico, autor, ejecutivo y guerrero. El científico, teórico, experimental, reverencial, espectacular. El ritualístico, simbólico o ceremonial. El devocional, directo a Dios o por mediador. Y el afectuoso, intenso amor hacia uno o filantrópico. Con lo cual, vemos que aquí todos pensamos en una cosa y pensamos diferentes. Por eso a veces es difícil entenderse, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si se termina eso. Bueno, esto ya lo podemos dejar. Ah, este sí. Primero es el hombre de ideales, después, a medida que vayáis creciendo espiritualmente, pasaréis a ser discípulo en probación. Seguramente estamos aquí todos nosotros, estamos en este estado, discípulo en probación, estamos en el aula de probación o de karma, pruebas kármicas que hay que solucionar. Ahí pasaríamos a ser un discípulo aceptado. Discípulo aceptado quiere decir que nos hemos ya encontrado nosotros mismos. Y al encontrarnos nosotros mismos, este ser divino al cual llamamos maestro es el discípulo de un auténtico maestro. Y entonces pasamos a ser hijo de maestro. Ya aquí ya no hay el maestro instructor, ya ha derribado la pequeña o tenue separación que podía haber áurica entre él y su discípulo hijo, y finalmente se alcanza la iniciación a los misterios mayores. Acaba ya. Cualidades, también es muy bonito este. Cualidades para la iniciación. Se necesita discernimiento, ausencia de deseo y también amor. Estas son las tres fases indispensables. Yo no sé si ni a mes, pero yo lo cierro. Ya lo buscaremos en otra ocasión. Además, si las nuestras son mejores. Pero bueno, estos dibujos enganchan un poco, ¿verdad? Y son muy interesantes porque de alguna manera te está aclarando un poco todo el concepto esotérico oculto. Ahora los dibujos que tenemos son más claros, y además hay más cosas escritas, con lo cual uno entiende mejor lo que se dice. Aquí lo bonito del dibujo es porque se están moviendo, ahora hay esto, es esto, primero surge de aquí, surge de aquí, surge de aquí, y finalmente se manifiesta todo el proceso entero. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta otro día. Sí, está muy interesante. Bueno. O sea, lo que voy pasando yo no se me mueve, así que... ¿Lo cierro?